donde se analiza la realidad nacional y otras, y afines, podríamos decir. Así que bueno, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está por ahí? Buen día Juan, buen día para vos y para todos los oyentes de la Radio Panamericana. Aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal. Bueno, ¿hay algunas novedades? Sí, mira, bueno, como siempre vamos a comenzar con las efemérides que nos ocupa esta semana, y en la columna vamos a hacer un pequeño pantallazo de la situación que están viviendo los diversos países que integran el continente americano. Bueno. Entre ellos el nuestro, por supuesto. Muy bien, bueno, lamentablemente en el día de ayer se conmemoró un nuevo aniversario de la noche de los lápices, ¿no? El 16 de septiembre de 1976. Uh-huh. Antes de precisar un poquito qué es lo que ocurrió, voy a dar lectura a cada uno de los protagonistas de esa trágica noche de secuestro, tortura y muerte. Como ustedes van a ver por la edad, todos eran adolescentes con prácticamente ningún peligro para el régimen político que se había implementado ya a partir del 24 de marzo. Bueno, Claudio de Hacha, 17 años, desaparecido. Gustavo Calotti, 18 años, sobreviviente. María Claudia Ciocchini, 18 años, desaparecida. Pablo Díaz, 19 años, sobreviviente. María Claudia Falcone, 16 años, desaparecida. Francisco López Muntaner, 16 años, desaparecido. Patricia Miranda, 17 años, sobreviviente. Emil Semoler, 17 años, sobreviviente. Daniel Racero, 18 años, desaparecido. Horacio Ungaro, 17 años, desaparecido. Bueno, estos jóvenes, estudiantes secundarios, fueron secuestrados y asesinados, algunos de ellos. Eran prácticamente unos niños, adolescentes, que encabezaban una protesta en la ciudad de La Plata pidiendo el medio boleto estudiantil. Eran militantes de la UES. Y bueno, los responsables de estos crímenes fueron el efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, la misma que hace una semana estaba pidiendo solidaridad para su reclamo salarial. Fue también responsable de esta masacre en su momento. Así que bueno, a partir de por este hecho ocurrido, se determinó que el 16 de septiembre sea el día de los derechos del estudiante secundario, ¿no? Sería muy bueno que los chicos que hoy van a la escuela estudien este caso, y bueno, que sirva de ejemplo sobre la actitud de estos jóvenes en su momento, ¿no? ¿Y por qué los militares irían a secuestrar a jóvenes adolescentes que estaban protestando por el medio boleto? Mirá, bien lo dijo en su momento, no recuerdo si Videla o alguno de los más conspicuos represores, que ellos en primer momento iban por los que estaban en la lucha armada directamente, los guerrilleros propiamente, después iban a ir por su entorno, después por los otros, los militantes que no estaban en la lucha armada, por los dirigentes sociales, por los familiares, por todo. O sea, acá no, porque no había 30.000 hombres armados luchando contra la dictadura militar. Entonces, la represión no fue solamente con gente que estaba en esa actitud más violenta, sino fue contra cualquiera que pudiera estar organizando a la sociedad, inculcando valores o poniendo en mala situación al gobierno. Así que, bueno, eran jóvenes, y por ser jóvenes eran peligrosos para el futuro. Así que calculo que esa fue la idea Y bueno, todo esto salió mucho a la luz cuando se conoció el caso de Pablo Díaz, que fue uno de los sobrevivientes, que casualmente, fíjense, ¿no?, sobrevivió porque la familia tenía muy buenos contactos con el episcopado en La Plata, y bueno, fue el obispo de La Plata el quien lo salvó. Sí, la verdad que fue un acto humanitario por un lado, pero miren el poder que tenían los curas, y así como salvó a uno, deberían haber salvado a todos. Bueno, perfecto. Vamos a pasar a la columna de esta semana. Quiero hacer un pantallazo de las situaciones puntualmente que viven los países en el continente americano, ¿no? Hay algunas novedades. ¿Cómo está la situación política en cada uno de ellos? Bueno, vamos a comenzar con desde el norte hasta el extremo sur. Vamos a comenzar con los Estados Unidos. Acá, bueno, lo que más creo que se ha destacado en los últimos días es un par de éxitos que ha tenido el gobierno de Donald Trump, o por lo menos lo está mostrando como esto, ¿no? Uno es un éxito diplomático bastante importante, ¿no?, para los fines de Estados Unidos, que es el comienzo de relaciones entre los Emiratos Árabes y el Estado de Israel, ¿no? El reconocimiento al Estado de Israel y sin, obviamente, los Emiratos Árabes reconocen al Estado de Israel, pero Israel no se hace cargo de la cuestión palestina. Esto no cambia para nada la situación del pueblo palestino. Y bueno, y ayuda a Israel indudablemente a romper ese aislamiento que tiene en la región de Oriente Medio, ¿no? Así que bueno, Trump lo ha mostrado como un éxito personal. La firma de los acuerdos se hicieron en la mismísima Casa Blanca. Así que bueno, eso creo que ayuda a Trump a reforzar su posición para las próximas elecciones en noviembre. Y bueno, la otra noticia a favor del presidente de Estados Unidos es de que poco a poco ya se está recuperando la situación económica en Estados Unidos producida por la pandemia, ¿no? No digamos la cuarentena, porque no hubo nunca cuarentena y por eso la cantidad de muertos que ha habido en Estados Unidos. Pero indudablemente que esa situación produjo un golpe bastante importante, sobre todo a nivel de la ocupación de las personas, ¿no? Y bueno, ya los índices están indicando que se está recuperando el trabajo. Y bueno, otro factor que creo que lo ayuda a Trump para las próximas elecciones. Bueno, pasemos a Venezuela. Bueno, como todos sabemos, en Venezuela el 6 de diciembre se celebran elecciones legislativas. Encuentra a la oposición dividida sobre qué actitud tomar para esto. El dirigente Enrique Capriles, que en su momento fue candidato a la presidencia, resolvió participar de las elecciones. Así que va a integrar, va a participar de las elecciones. Y Juan Guaidó, el títere de Estados Unidos, ya ha declarado que no va a participar, y ya empezó a hacer denuncias sobre un posible fraude y bueno, todo lo que nos tiene acostumbrados. Lamentablemente, la Unión Europea, siguiendo un poquito los dictámenes de Norteamérica, ha decidido no enviar veedores a las elecciones, argumentando algunas excusas, ¿no? Falta de tiempo, esto es en diciembre, faltan 3 meses para esto, perfectamente, no veo cuál es el problema de tiempo. Pero bueno, lo que está buscando ese establishment internacional es quitarle valor a las elecciones para que la crisis continúe, ¿no? Más allá del resultado, que seguramente va a ser favorable al gobierno de Nicolás Maduro. En ese marco, y en el marco del bloqueo económico de Estados Unidos, ustedes saben que a raíz del bloqueo económico Venezuela se encuentra en graves problemas para refinar el petróleo, para obtener la gasolina, para su consumo. La verdad que está en una situación difícil porque no puede recibir los insumos necesarios, repuestos para las instalaciones y todo eso. Así que en ese marco, en esa situación, ha llegado en estos últimos días, en forma bastante secreta, un supertanque, un barco supertanque de Irán, con 2 millones de barriles de gas, de gas concentrado, para ayudar a sostener la situación a nivel energético de Venezuela. Este supertanque viajó de manera bastante incógnita, evadiendo la ruta tradicional y más corta, que sería cruzando el estrecho de Panamá, cruzando el canal de Panamá, fue por el lado del Atlántico, bordeando el continente africano y esquivando todos los controles de Estados Unidos que tiene así sobre el tráfico marítimo, ¿no? Así que bueno, bienvenido eso. ¿Pero qué hubiera pasado si Estados Unidos veía este barco cruzando el océano? Bueno, no estamos acostumbrados a la prepotencia de Estados Unidos. La otra vez llegaron ya unos barcos petroleros en ayuda a Venezuela y Estados Unidos no hizo nada, pero amenazó con interrumpir el paso, con detenerlo, con confiscarlo. Al final no hizo nada y bueno, cuando estaba cerca de las aguas territoriales de Venezuela, ya a barcos venezolanos lo escoltaron hasta el puerto. Pero existe la posibilidad, ustedes saben que Estados Unidos hace las cosas que se le ocurren sin darle explicaciones a nadie, así que no sería nada raro. Lo que pasa es que me parece que este es un momento en que no está en situación Estados Unidos de meterse en un conflicto tan grave. También había una noticia que salió en las redes, que yo no le doy una validez relativa porque como vos sabés, en las redes no toda la información es fidedigna, pero dice que este barco tanque venía escoltado por un submarino muy avanzado de Irán, dispuesto a defenderlo si fuera necesario, lo cual hubiera llevado esto a una escalada bélica bastante importante, porque un conflicto en alta mar entre Estados Unidos e Irán se trasladaría directamente al Golfo Pérsico, ¿no?, donde Irán ya tiene un poder de fuego bastante, bastante importante. Bueno, así que bueno, están estos tres barcos también ya viajando para los próximos días, más cercano a fin de mes, se espera su arribo a Venezuela. Todo esto en el marco de los acuerdos que firmó en su momento Hugo Chávez con la República Islámica de Irán, ¿no?, y en el marco de la solidaridad internacional que debe existir entre países aquejados por la misma persecución de parte del imperialismo. También una noticia ahí en Venezuela que hubo esta semana es que se detuvo a un ciudadano de Estados Unidos, ex agente de la CIA, o agente de la CIA, digamos, con actuación en países de países árabes como Irak. Se lo detuvo armado junto a algunos ciudadanos venezolanos y bueno, están acusados de querer atentar contra instalaciones petrolíferas y contra centrales energéticas, como ya ha ocurrido en otras oportunidades en Venezuela. Así que bueno, esto demuestra una vez más la injerencia de Estados Unidos en la situación, ya no una injerencia política y política, sino también económica, sino también buscando desestabilizar en forma violenta la situación de Venezuela. Bueno, perfecto. En México, el dato más interesante es que López Obrador va a llevar a una consulta popular para reformar la Constitución y poder procesar a los últimos 4 presidentes que hubo en México, todos integrantes del partido gobernante hasta la llegada de López Obrador, el PRI, que bueno, están acusados de diversos crímenes a nivel de corrupción, de venta de empresas públicas fraudulentas. Bueno, la Constitución prohíbe el procesamiento de expresidentes, así que López Obrador le ha pedido a la gente que lo acompañe para poder esclarecer estas cosas y llevar a los tribunales a estos personajes que realmente hicieron mucho daño a la República Mexicana. En Colombia vemos una grave situación en las calles, ¿no? Disturbios producto de la violencia policial y de asesinatos de líderes campesinos. Ustedes saben que después que se desmantelaron la FARC y entregaron las armas, continuó la persecución de los militantes de la FARC, muchos fueron asesinados. Así que bueno, todo ese aparato represivo conformado por el ejército, la policía, fuerzas paramilitares, incluso fuerzas del narcotráfico, hacen de un gobierno realmente fascista de Álvaro Uribe, apoyado fundamentalmente en la oligarquía colombiana y en el imperialismo norteamericano. Pero bueno, los disturbios se han generalizado en muchas ciudades, sobre todo en Bogotá, ha habido más de 10 muertos, y la verdad que la situación está bastante grave, porque es un país con grandes diferencias sociales, con situaciones, y sobre todo es un país muy violento, ¿no? Así que bueno, veremos cómo siguen los acontecimientos en ese lugar. Pasemos a Ecuador. Ahí la novedad fue que Rafael Correa ha sido proscripto como candidato a vicepresidente de la nación. Recordemos que las elecciones son presidenciales, son el 7 de febrero del año próximo, y Rafael Correa, un poco emulando la jugada política de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, se había propuesto como candidato a vice. Y bueno, Rafael Correa tiene su caudal electoral en Ecuador, indudablemente, pero bueno, ha sido impugnado por la justicia ecuatoriana y probablemente no vaya a participar, se lo impidan finalmente, ¿no? Así que eso está así. Pasando a Perú, hay una crisis política muy importante que sacude al presidente Martín Vizcarra y a su gobierno. Más, se ha pedido la destitución del presidente por actos de corrupción, algunos contratos turbios que ha tenido, y bueno, está en una situación bastante delicada porque es muy débil la democracia en Perú realmente, y bueno, cualquier conflicto de gravedad hace que la balanza se incline para un lado indefectiblemente. Así que está difícil la situación del presidente peruano. Bueno, llegamos a Bolivia, donde las elecciones presidenciales, después de varias postergaciones, van a ser el 18 de octubre. Se presenta, ustedes saben que Evo Morales también ha sido impugnado por la justicia electoral y se le ha impedido presentarse, no solo como candidato a presidente de la nación, sino incluso como senador de la nación. Así que el MAS, el partido de Evo Morales y de los campesinos de Bolivia, presenta a Luis Arce como candidato. Después también se presenta Carlos Mesa, que es un candidato de derecha. Hay tres partidos de derecha: el de Carlos Mesa, el de la actual dictadora Jeanine Áñez, y de este señor Camacho, que es de la zona de Santa Cruz de la Sierra. Así que bueno, aparentemente las encuestas las encabeza Luis Arce, el candidato del MAS, pero no nos olvidemos que hay segunda vuelta. Y de esos tres partidos de derecha va a quedar uno solo. Y bueno, ahí si realmente el MAS no saca un buen resultado en la primera vuelta, se le va a hacer muy complicado también para ganar en segunda vuelta. Así que veremos qué es lo que pasa, y ojalá que pueda recuperar la democracia y el poder al pueblo como había ocurrido en los últimos años en Bolivia. Bueno, llegamos a Chile. En Chile vemos que el país está bastante normalizada la situación, digamos, por parte del presidente Pineda. Capaz que sea en virtud de la represión que ejerce sobre el pueblo chileno, ¿no? No olvidemos que los carabineros son muy bravos allá, y la gente ha salido en el último año, sobre todo, en graves protestas. Pero bueno, ahora vemos que la situación está un poquito más tranquila y no tenemos mayores novedades sobre la situación en Chile. En Paraguay sí. En Paraguay ha habido algunas novedades importantes, porque ustedes saben que en algunas regiones del interior de la República del Paraguay ya está operando un grupo guerrillero que se llama el Ejército Popular Paraguayo, y el otro día en un operativo del Ejército Nacional de Paraguay sobre este grupo, murieron dos niñas argentinas, hijas de algún integrante de este grupo. Lo cual ha producido una conmoción importante, no solo en Paraguay, sino en su relación con Argentina, ¿no? En virtud de esto, algunos legisladores del Congreso paraguayo ya han solicitado el pedido de ayuda militar con tropas a Estados Unidos para reprimir a este grupo, ¿no? Así que Así que no nos extrañemos que en los próximos meses lleguemos a ver tropas de Estados Unidos aquí cerquita en Paraguay, ya operando militarmente en tareas represivas, como lo hicieron en su momento los imperialismos en distintos lugares. Llegamos a Uruguay, donde la situación también está tranquila. Bueno, Uruguay realmente es un país tranquilo, ¿no? No vemos que ocurran mayores sobresaltos ni conflictos políticos graves. De alguna manera hay una cierta convivencia dentro de la clase política uruguaya. Así que lo tenemos al presidente Lacalle, definiendo, él asumió este año la presidencia y definiendo sus políticas neoliberales, porque está alineado atrás del pensamiento liberal y alineado políticamente a Estados Unidos. Así que está tomando sus primeras medidas. Vamos a ver, entre ellas fue la de tratar de aislar a países como Venezuela. O sea, realmente se está marcando claramente su postura ideológica. Así que veremos cómo el Frente Amplio, que ha gobernado en los últimos años y ahora está en la oposición, veamos qué actitudes, qué estrategia toma para marcarle un poco la cancha al nuevo presidente. Así llegamos a la Argentina. Bueno, en la Argentina también la situación está bastante convulsionada a partir de las actitudes golpistas de la oposición, ¿no? Sin querer reconocer la derrota que sufrieron el año pasado y tratando de desestabilizar la situación, poner palo en la rueda al gobierno. Lo vimos en distintos conflictos, ¿no? Desde el momento que obligaron al gobierno a no llevar adelante la estatización de Vicentín, a las marchas que hicieron por el tema de la rompiendo la cuarentena, a su oposición de manera descabellada en el Congreso por el tema de la reforma judicial. Bueno, todo esto tuvo su piedra de toque cuando la semana pasada se produjo el levantamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Alentado evidentemente por el macrismo más duro, ¿no? Encabezado por Macri, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias. No nos olvidemos que muchos de los cabecillas de este movimiento policial son miembros activos del PRO, reconocidos en la provincia de Buenos Aires. Y el gobierno reaccionó creo yo, de bastante forma prudente y contundente en cierto aspecto, por lo menos para darle una solución a este tema que evidentemente existía, porque en virtud de la del traspaso de la policía de Buenos Aires a la ciudad, del traspaso de la Policía Federal a la policía de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, Macri, cuando apenas asume, le traslada parte de la coparticipación que le correspondía a la provincia de Buenos Aires a la capital. Y resulta que los fondos que se le trasladaron duplicaban la necesidad del pago de sueldo de esta policía. O sea que en los últimos años el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en algún aspecto ha nadado en la abundancia, y se lo ha visto en las calles con una serie de obras superfluas sin tener mayor sentido. Dicen que hay lugares donde se han cambiado las veredas varias veces en el año. La publicidad oficial que hace la Ciudad de Buenos Aires es mayor que la publicidad oficial que hace el Estado Nacional. O sea que tenían dinero para una serie de cosas que no eran las más necesarias, sobre todo para algunos sectores más castigados por la situación, que en la Ciudad de Buenos Aires también los hay, ¿no? Y hay también barrios pobres. Bueno, nada de eso, de infraestructura para esos sectores se hizo, el dinero se destinaba para otra joda, y bueno, el presidente Fernández tomó la decisión de quitarle un punto de esos traslados y devolvérselo a la provincia de Buenos Aires para solucionar este problema. Bueno, lo cual indudablemente que ha provocado una reacción de parte del PRO muy, muy, muy fuerte. Incluso Rodríguez Larreta se ha pronunciado de que va a hacer la denuncia y se va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia, y bueno, veremos qué ocurre. La verdad que le veo poca chance, porque el traslado de estos fondos en su momento por Macri fue por decreto, así que ahora no pueden argumentar de que lo de ahora es inválido precisamente por decreto. Esto también ha producido unos resquemores bastante importantes dentro del mismo PRO, porque si vamos al caso, la situación se desencadenó precisamente por el conflicto policial, que fue alentado por el sector más duro del PRO. O sea que acciones políticas del sector más duro del PRO indirectamente han perjudicado al sector más blando o más dialoguista, o el que está en funciones de gobierno, como el caso de Rodríguez Larreta. Así que ahí debe haber habido algún pase de factura y tal vez algún replanteo de la estrategia que está llevando adelante el PRO. Bueno, ya finalizando, un datito que es que esta semana entró empezó el tratamiento en la Cámara de Diputados del aporte extraordinario de las personas, de los patrimonios más importantes de la Argentina para contribuir a la lucha contra el coronavirus, sobre todo. Son 12.000 contribuyentes que van a hacer un aporte solidario. Esa es la idea, y por única vez. Así que esperemos que se apruebe esto, porque realmente es una necesidad que empiezan a surgir recursos de donde están. A la gente más necesitada no se le puede pedir nada. Así los que tienen que poner son los que han venido ganando mucho dinero durante todo este tiempo, y aún hoy, en esta situación de crisis que heredada y de crisis sanitaria, la siguen ganando. Bueno, para finalizar, quiero hacer una última mención sobre el tema de la situación de la toma de tierras en Guernica. Ahí, bueno, en la columna pasada nosotros estuvimos ya analizando y dando las explicaciones de cuál era, incluso en cierto aspecto jurídica, por las cuales no se podía considerar un delito esta toma de tierras. Lamentablemente hay un juez en la provincia de Buenos Aires que ha decidido y dado el mandato para que el 23 de septiembre se proceda al desalojo judicial. de esta gente, que son más de 2.000 familias. Estamos hablando familias con chicos, ancianos, y bueno, esta situación se le tiene que buscar una solución en el marco de la justicia social, no en el marco represivo. Así que bueno, el gobierno va a tener una gran oportunidad para demostrar sus reflejos y su voluntad de cambiar las políticas o las soluciones que se le daba a estos casos en época del expresidente Macri. Así que yo no veo que haya tanto apuro en dejar esos terrenos eran baldíos prácticamente, no había producción ni ganadera, ni había siembra, no había nada. Eran baldíos desocupados que posiblemente tendrán su dueño, no lo sé, pero bueno, el Estado tiene que actuar para solucionar este problema, que ya lo debería haber hecho hace mucho tiempo, para solucionar los problemas de hábitat de todos los argentinos. Pero bueno, esto no se puede solucionar con la represión, y si se quiere cumplir la orden judicial así a rajatabla, indudablemente que va a haber represión, precisamente por parte de la policía esta golpista que estuvo la semana pasada poniendo en vilo la situación democrática del país. Mirá vos qué paradoja, ¿no? Que en su momento pedían apoyo para ellos y ahora no les va a temblar la mano de pasarle por encima a toda esa gente que ya ha dicho que va a resistir. Así que veremos qué actitud toma el gobierno, que tiene que buscar soluciones, esa gente a algún lado tiene que ir. Sí, hablamos de 10.000 personas son las que están en la toma de Guernica. Claro, ¿a dónde se van a ir? Muchísimas. Y por supuesto, bueno, entonces si no tienen dónde irse, que esperen, que el desalojo se deshará o se expropiarán las tierras. El gobierno está obligado a dar una solución pacífica a esto. Y acá quiero también llamar a la reflexión, a la militancia y a las organizaciones de dentro del Frente de Todos y otras también, ¿no? Que bueno, que participen en esto y que a esta gente es el momento de defender a los más necesitados. Y porque todo esto tiene sus derechos constitucionales, no son ciudadanos de segunda. Bueno, muy bien. Así hemos terminado por el día de hoy. Te agradezco mucho. Saludos para todos los oyentes. Nos veremos la semana próxima. Y bueno, como cierre musical voy a proponer un temita de Pedro Aznar, Quebrado. Bueno, chau chau, hasta la semana próxima, nos vemos. Como un océano, como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la boda, música en el cántaro.